¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sonido, sonido, sonido? Primero que todo, démosle un saludo a la bella localidad de San de Andagoya, departamento del Medio San Juan, a todas las personas que se encuentran cerca de este recinto, y queremos darle la bienvenida a estos, a estas tres personas, tres sabedores, sabedoras, personas que tienen muchos conocimientos y que quisiéramos aprender y aprender para sí mismo ponerlo en práctica. Muy buenas tardes, queridísima sabedora, me disculpan que a veces me quemo. Le queremos dar la bienvenida a esta humilde y hermosa mesa de radio. Y como digo, bienvenidas. Esta es su mesa. Se da cuenta que nosotros somos sus hijos que los vienen a contar todas sus anécdotas, sabiduría que han otorgado con el transcurrir del tiempo. Y nosotros, como hijos de ustedes, que lo somos, estamos interesados en aprender de nuestra cultura chocuana, cada día más recartar nuestra tradiciones ancestrales, y estamos a su servicio, estamos prestos para escucharla, valorar todo lo que los van a enseñar, narrar, decir en esta hermosa tarde. Bienvenidas. Muy buenas tardes, mi nombre es Fulvia Ruiz. Compañero, aquí llegué a su llamada. Como la chámpara chiquita, no llegué a la madrugada, pero estoy presente aquí para escucharlo, para entender, aprender también de ustedes, porque uno también aprende de ustedes. Como ustedes aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ustedes. Pues lo más importante es que estuviera presente desde esta mañanita, las estábamos esperando. Tuvimos la oportunidad de dialogar un rato con la señora Fulvia. La señora Cruz Neila. Cruz Neila, disculpe, que hoy en esta hermosa tarde los viene también a enseñar otra pequeña frase de su conocimiento sobre lo que son los rituales mortuorios, y estamos aquí para escucharlas, valorar todo lo que nos van a enseñar, y bienvenidas. Gracias. Yo esta mañana no estaba acá, pero también me estaban entrevistando en mi casa. Entonces estaba trabajando también. Y no sabía, me habían dicho que era a las 3 de la tarde, no que era por la mañana. Sí. No, lo que estábamos haciendo en la mañana era un calentamiento. Estuvo bien. Pero primero que todo quisiera saber cómo ha sido su trayectoria, su recorrido en lo que lleva de cantadora. Pues para mí ha sido muy bonito. He aprendido de mis compañeros y ellos también han aprendido de mí, y me siento orgullosa de estar en el grupo, porque he tenido unos profesores que han venido a enseñarnos a nosotros, que ellos, como aprenden de nosotros, nosotros también de ellos, y han sido una persona muy honesta, muy sencilla y muy capaces para hacer sus cosas. Señora Fulvia, nos gustaría que nos diera a conocer desde qué edad comenzó a practicar lo que son los rituales mortuorios, que viene siendo nuestra cultura afro del Chocó. Pues yo tengo 13 años de estar en Los Alabados. Y yo aprendí a cantar, con un señor Aristarco Murillo. Él era un cantador muy famoso. Él siempre le gustaba, cuando yo iba a los velorios, que le hiciera la segunda, porque en toda parte donde hay un velorio o donde hay un artista, siempre empieza el coordinador y los demás contestamos, porque todos no podemos hablar porque no se escucha. Entonces, él ponía el canto y nosotros les contestábamos, le hacíamos la segunda. Y desde ahí me he quedado en Los Alabados, en los gualices, en los, también se presenta cuando se hace canto de alumbrado de santo, también todo eso es cultura. Señora Cruz, vemos que está que se abra. Nos gustaría también que nos diera su concepto sobre que desde qué edad tenía practicando nuestra cultura chocuana y se apoyara también con base a lo que nuestra otra sabedora nos está contando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradeciéndole a la mesa de esta próspera y futura emisora, ya que de pronto no tiene frecuencia porque es primera vez que ustedes instalan esta emisora, a los transeúntes que van pasando, que nos están oyendo de pronto, de lejos, de cerca. Como ya les había dicho esta mañana, mi nombre es Cruz Neila Murillo Mosquera. Hago parte del grupo de Alabao de Andagoya. Tengo 17 años de pertenecer a ese grupo. La trayectoria mía viene desde muy temprana edad, porque claro que cuando entré a este grupo fue directamente por el señor Aristarco Mosquera Murillo, que Dios lo tenga en paz y descanso. De pronto él me vio en algunas ocasiones que sí alternamos en los velorios y de pronto me vio mi arranque y mi perrengue para cantar. Entonces estuvo a bien él llamar, hacerme un llamado y luego entonces ingresé al grupo de Alabao de Andagoya. Primeramente, pues tengo que darle gracias a Dios Todopoderoso, que es el que nos ha conllevado a tener esta experiencia, esta sabiduría de todos nosotros, de todos nuestros ancestros, porque esta es una cultura que nosotros lo llevamos en la sangre. Esa es una cultura que nosotros no podemos dejarla perder. Vuelvo, les reitero, muchachos, ustedes están jóvenes y se nota que están emprendiendo un camino, pero es un camino muy bonito. Están emprendiendo algo que quieren tenerlo bajo su conducta para que esto no se pierda. Y así que en estos momentos yo particularmente me siento orgullosa de ustedes. Y espero que esto continúe, porque si no continúa, nosotros nos estamos muriendo, nosotros los adultos nos estamos muriendo. Entonces, nosotros tratamos de que todos los jóvenes, todas las instituciones educativas conlleven a rescatar esto que nosotros y nuestros antepasados nos dejaron como legado. Yo quiero que me cuenten un poquito de los reencuentros aquí en Andagoya. Cualquiera de los tres me puede responder. Bueno, muy buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Deison Andrés Mosquera. Pues, los encuentros de Alabao que se hace en el municipio del Medio San Juan, es algo muy, como muy para uno son muy tristes, para otros son alegrías, para otros son como desahogo que uno hace hacia el Señor, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho por esa persona que partió. Pues, para mí es muy bonito aprender de nuestro ancestro. Es algo que uno tiene que llevar en la vida y en la sangre, porque es algo muy importante. También me gustaría que no solamente ustedes que vienen, sino muchos más que aprendan, como lo dijo la señora Cruz Neila, los viejos se están muriendo. ¿Ya? Y me gustaría que, aparte de ustedes, siguieran los jóvenes, que sigamos llevando nuestra historia adelante. Señora Fulvia, pues me gustaría que, partiendo atrás, me gustaría que nos contara cómo le parecía que cantaban los Alabao en los tiempos en que usted, el señor Aristarco, como usted dijo, le comenzó a enseñar lo que es nuestra cultura chocuana. Me gustaría que nos narrara, nos contara una pequeña parte de eso. Como antes cantaban, porque la gente, hay personas que como no saben leer, así decían frases diferentes. Entonces nosotros lo que hacemos es corregir o a veces dejar como está, porque los cantos a veces se dejan como están, no como uno lo quiera poner. Pero si hay que arreglarle alguna frase, se arregla que rime en lo que uno lleva, porque uno no puede cantar una cosa que no rime en lo que va haciendo. Tiene que ser correcto en lo que uno va a hacer, en lo que uno va a dirigirse adelante del público, porque uno cuando hace una presentación hay mucho público, entonces tiene que presentarse bien. Por eso es que pues esta mesa me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes, que son unos jóvenes que quieren aprender y que van a salir adelante, y que tengan también en cuenta los demás compañeros, que no sean ustedes apenas, que se cojan a esto, que es una cosa que les puede servir para vivir más tarde, porque la cultura deja muchas cosas. De la cultura vive la gente, estudian y hacen muchas cosas muy bonitas. Entonces, ustedes que se metieron al cuento, sigan en el cuento, que para adelante vamos. Y uno para cantar no necesita tener tantas voces. Como usted cante, así lo entiende su compañero. Uno para cantar no es que sea un artista. Solamente sabiendo qué va a decir, se canta. Y aquí en nuestro medio, pues, todos los entendemos. Y de cada parte que viene una persona, hay diferentes voces. Entonces, no es lo mismo una pues, se dice, pues, voces, porque, o es tonada, no es lo mismo una tonada de aquí con otra de Suruco, con otra de Paimadó, con otra de Bebedó. Son diferentes las tonadas, pero son los mismos cantos. Muy bonitas palabras las que acaba de decir la señora Fulvia. Pero quisiera que la señora Cruz Neila me dijera que si cree que como se están haciendo las cosas, los ritos mortuorios ahora, afecten a la tradición cultural afro. En estos momentos voy a hacerles un bosquejo de lo que estuvo bien el profesor Héctor Rodríguez. Resulta que aquí se estaba perdiendo mucho esta tradición, al menos aquí en Andacoya. Se estaba perdiendo demasiado. Pero el profesor Héctor Rodríguez es muy inquieto, por decirlo así. Él es muy inquieto y él le gusta mucho acompañar en los velorios, en las misas de novenario y en las misas de aniversario. Él notó que ya se iba a los velorios y la gente no, como que no estaba actuando a la manera de nuestra tradición. Se le formó una idea de rescatar esta cultura, de rescatarla. Entonces empezó a ir de comunidad en comunidad para hacer un encuentro. Y la gente lo tildó de loco. Pero él no le importó eso. Él no le importó. Él siguió y siguió y siguió. Pero resulta que para incentivar a los venideros, a los de las otras comunidades, entonces se decía que era un concurso. Que un concurso de alabados, un concurso de alabados. Bueno, y se originó una gran polémica. Ya había que darle por ganar a otras comunidades y por ganar a ellos como para que siguieran llegando a este encuentro. Ya se optó por no decir concurso, se optó por decir encuentro. ¿Qué significa encuentro? Nosotros aprender de las otras comunidades y las otras comunidades aprender de nosotros. Las mismas letras que cantamos nosotros aquí en Andacoya las cantan las otras comunidades. Posiblemente hay cantos que se les cambia algunas letras, pero prácticamente son las mismas. Lo que cambian son las tonadas. lo que cambian son algunas tonadas, más no son de todas las comunidades, pero sí hay comunidades que por yo personalmente no cojo esa tonada. Como hay comunidades que las tonadas de aquí no la cogen, pero hay otras comunidades que tenemos las mismas tonadas y las mismas letras. A eso se ha conllevado que hoy por hoy, para el del 4 al 7 de agosto, vamos a celebrar el 20º encuentro de gualíes, alabaos y levantamiento de tumba. Son 20 años los que llevamos en esta lucha por rescatar todo lo que es nuestra cultura. Y en consecuencia a eso, nosotros tenemos que estar súper orgullosos por seguir esta tradición. Nosotros estamos, personalmente yo me siento orgullosa, me gusta, lo llevo en la sangre. Es algo que me nace del corazón. Esta cultura, porque es lo nuestro. Esto fueron lo que nos dejaron nuestros ancestros. También, si lo vemos desde un punto de vista, es algo muy bonito, porque a pesar de que somos como departamento Chocó, creemos que todo es igual, pero no. En cada parte hay cosas diferentes, tradiciones diferentes, que si juntamos ideas, sale algo muy bonito. Y me parece algo muy bien que hayan hecho el encuentro de alabao, porque es algo que el cual sirve para recrearnos y comunicarnos con personas de diferentes lados, aprender y enseñar, dar y recibir. Entonces, sí. Agregando algo, estuvimos una vez en un taller en Bogotá con otra compañera que hace parte de este grupo, Cruz Ney Mosquera Ruiz, y el taller era a nivel pacífico, y nos encontramos con un grupo de esta tradición de Buenaventura, y créanlo que es todo, todo igual a como nosotros acá, actuamos en los velorios y actuamos en el levantamiento de tumba y actuamos en los gualíes. Todo lo que nosotros hacemos acá lo hacen allí en por los lados de Buenaventura, que no digamos en Buenaventura como centro, como epicentro, digamos en los alrededores de Buenaventura. Y nos llenó tanto de emoción saber que nosotros no éramos solamente los que practicábamos estos ritos mortuorios, sino que allá también, de la misma manera que uno viste su muerto, de la misma manera que uno le viste la tumba, de la misma manera que uno, de pronto con otra tonada, pero que las letras prácticamente son similares a la nuestra. Y fue una cosa tan agradable y tan satisfactoria de encontrarnos con algo que nosotros de pronto suponíamos que apenas era aquí en el Chocó, y no sabe que a pesar de nosotros ser pacíficos, se asimila mucho lo nuestro allá por los lados de Buenaventura. También tuvimos a bien alternar con un grupo de allá de San Basilio de Palenque. Tuvimos el gusto de alternar el grupo de Andagoya con un grupo de San Basilio de Palenque en Cartagena, donde nosotros nos quedamos admirados de la manera en que ellos celebran sus ritos mortuorios, muy diferente también a como nosotros acá lo hacemos. Ellos le bailan, ellos le lloran, le danzan y con unos tambores le tocan. Pero nosotros acá lo hacemos diferente. Nosotros a los alabados no les metemos ningún instrumento musical. Nosotros cantamos esa a capela. porque así estamos acostumbrados y eso fue lo que nos dejaron nuestros antepasados. Pero ellos allá lo hacen diferente y les gustó mucho como nosotros celebramos o no celebramos, sino que le rendimos culto a nuestros muertos. Les gustó demasiado y ellos decían que como nosotros cantábamos, les erizaba la piel porque era unos cantos muy, muy lastimeros y muy nostálgicos. Y así sucesivamente, aparte donde nosotros hemos ido mostrando esta cultura, porque gracias a Dios, al nosotros estar viajando de ciudad en ciudad, mostrando esto que es lo nuestro, hoy por hoy, estos alabados son patrimonio inmaterial de la nación. Por eso lo elevaron a ese estatus que nosotros decimos, por mostrar, porque nosotros, yo creo que hemos recorrido más de media Colombia, o recorrimos más de media Colombia mostrando estos alabados. Y además, me enorgullece porque no solamente nacional, sino internacional, mostrando todo esto. Señorita Fulvia, nos gustaría conocer su fragmento sobre lo que nos acabó de contar la señora Cruz. Pues lo que la compañera dice es cierto, no estaba allá, pero lleguemos a otro tema porque repetir lo mismo no vamos a acabar. Tenemos que decir otros temas para que ustedes también aprendan y oigan lo que nosotros hemos recorrido. Hemos estado presentando en Estados Unidos, hemos representado las dos, hemos estado en Estados Unidos representando a Colombia, también cantando sus ritos mortuales y no solamente con cantando canto, enseñando nuestra cultura, enseñando cómo curamos el ojo, las hierbas para qué sirven, cómo se hacen se lava la ropa, cómo se lava el oro, todo eso hemos presentado también en nuestro grupo. Así que no solamente somos cantadoras apenas, tenemos otros artes que aquí no lo presentamos, pero en otras partes cuando llegamos presentamos lo que somos. Y también me gustaría escuchar lo que ustedes en estos días han aprendido, qué han aprendido, cómo lo van entendiendo. Quiero escuchar eso también, porque ustedes vienen como hace como unos 3 meses en esto, entonces, ¿qué han aprendido? O más de 3 meses, ¿qué han aprendido? ¿Qué entienden por esto? Pues mi concepto es, yo he aprendido muchas cosas, más de lo que sabía y cosas que no sabía e ignoraba y que ahora sé que son muy útiles e importantes. Por ejemplo, he aprendido que todas las personas, bueno, yo lo llevo a nivel personal, que a pesar de que hayan personas que no sean, ¿cómo decirlo? Bueno, que no sean relacionadas y que no estén metidas en el cuento. Todos como seres humanos tenemos derecho a escuchar y que nos escuchen. Porque si nosotros solamente nos acostumbramos a que nos escuchen, pero nunca nos acostumbramos a escuchar, nunca vamos a llegar a ningún lado. Y entonces creo que es bueno como persona ser atendido y que lo atiendan. Y también algo que es muy bonito y que lo llevo en mi vida personal, el valor de la amistad y el trabajo en equipo. Porque si hay un equipo y no trabajamos unidos, nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces eso es algo que... Pues me da mucho gusto que usted tenga ese conocimiento y lo comparta, porque eso es lo más bonito que hay, compartir lo que uno sabe y estimular por lo menos a las personas que les enseñan a uno. Pues yo quiero saber qué tan importante es la mujer en un equipo de alabado. La mujer es importante como el hombre. Todos somos importantes en una parte, en un grupo. Pero resulta que siempre nosotras sobresalimos entre los hombres. Entonces, por eso es muy importante la mujer, porque los hombres no saben varias cosas que uno puede hacer o uno puede acompañar en un velorio. Usted llega a un velorio, por lo menos aquí, en nuestro medio, no es una persona que llega apenas a sentarse. Aquí, desde que se fallece una persona, usted llega a colaborar, a hacer una cosa, a hacer otra. No solamente los dolientes que van a trabajar. Usted llega a colaborarle, a hacerle cualquier cosa en su casa, o hacer una cosa, hacer café, a repartir el café, a darle muchas cosas que los hombres no pueden hacer. Entonces, nosotros somos muy importantes. En toda parte, la mujer es muy importante. Gracias por la pregunta. Por esa parte, ¿qué cree usted qué aporte cree usted que da el hombre, la voz de un hombre en un grupo de alabados donde casi la mayoría son mujeres? ¿Qué aporte da la voz masculina? La voz masculina es una parte importante. Sinceramente, es una parte importante. ¿Por qué les digo que es importante? Miren que casi siempre en un velorio o en un grupo, como se está mirando actualmente, la mayoría somos mujeres. Pero miren que cuando hay dos o tres hombres en ese grupo que se está presentando, casi siempre sobresale la voz potente de un hombre. Miren que sobresale, así sea uno que haya en el grupo, sobresale la voz potente de ese hombre. Yo, por ejemplo, si tengo una voz, porque muchos cuando yo hablo por teléfono, señor, le digo señora, porque tengo la voz como de hombre, ¿sí me entiende? Pero sí sé que es muy importante la voz del hombre en un grupo. Y como dijo mi compañera, sí, casi siempre somos más mujeres en estos casos que hombres. Usted va a un velorio, y si ustedes quieren mirar y corroborar lo que le estoy diciendo, vayan al velorio de hoy. En la sala de velación donde están cantando, usted ve más mujeres cantando que hombres. Porque aquí en Andagoya casi todos cantamos. Aquí en Andagoya casi todos cantamos. Y el que no sabe, por decir algo, colocar un canto, sabe contestarlo. ¿Sí me entienden? Sabe contestarlo. Entonces, aquí la mayoría cantamos. Pero usted ve que en un velorio, en lo que sea, se ve más mujeres que hombres. Pero cuando hay un hombre o dos en el grupo, se entiende y cualquiera lo oye y ve y oye la voz potente de ese hombre. Quisiera que el compañero Deison me diera un concepto entre qué es, si él cree que se vería afectado un grupo de mujeres, que es un grupo de alabado que solamente haya mujeres y que no haya hombres. ¿Cómo cree usted que se vería afectado? O si cree que de alguna otra manera pues no lo necesitarían. Pues por mi parte, como lo dijo la señora Cruz Neila, como es importante la mujer, es muy importante el hombre, ¿ya? Para mí, creo que es normal que haya un grupo de solamente mujeres. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el ejemplo de las mujeres que cantan en Ismina. Son solamente mujeres, ¿ya? Y es algo que uno se queda asombrado y dice, uff, estas mujeres apenas, solamente mujeres. Pues aquí no se ve que haya llegado un grupo alabado solamente de hombres. No se ha visto. Hay un colegio que trajo hace como 3 años, tienen como 5 hombres, como 3 mujeres. Desde ahí ningún grupo ha traído solamente hombres. ¿Por qué creen que no ha habido un grupo donde solamente los integrantes sean hombres? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Porque es que los hombres mandan un protocolo. Discúlpenme porque estoy hablando de ustedes, pero es que los hombres mandan un protocolo de supermachos. se mandan un protocolo de supermachos, de superhombres. No, yo sé que no son todos, pero resulta que le voy puesta que aquí se monta un grupo de alabados solamente de hombres y le aseguro que a la tarima no suben. Si suben dos, el resto no sube porque les da pena, porque les da vergüenza. Ay, nosotros no somos mujeres. Ya nos van a tratar de... Entonces, no puede ser así. Mientras que a nosotras las mujeres nos pone un grupo de mujeres, y a nosotras nos va a decir que somos machomanes. Somos mujeres. Entonces, por eso, porque ellos mismos o alguno de ellos mismos se meten a ese problemita de grandura, de machomanes, y de que yo soy el hombre. Pero no es así. ¿Cómo es? Vea, le aseguro que si se ponen de acuerdo varios hombres, siquiera unos 10 hombres, que hagan ellos nada más el grupo de alabado, le digo que eso va a ser un acontecimiento nunca visto y para toda la vida. Pero ¿será que no va a haber algo ahí? Porque como son hombres, todos digamos, van a tener como ese vozarrón, pero usted sabe que también se necesita la voz sencilla. ¿O no? Hay hombres que tienen una voz muy, muy particular a ser hombre. Porque en el grupo de alabado, hay unos que tienen una voz alta, menudita, en fin, como lo tenemos nosotras las mujeres. Y si ellos se ponen de acuerdo, ellos pueden compaginar y compartir las voces. Y compartir las voces. Porque mire que yo tengo voz de macho. Yo tengo voz de hombre, y eso cualquiera lo sabe, yo tengo voz de hombre. Pero al colocar un canto, porque hay cantos que necesitan la voz bajita para cuando los que están contestando contesten, no se asfixien, no se les dañe la garganta. Entonces, así mismo un hombre puede, al colocar un canto, poner un canto bajito, porque es que miren que... Los grandes artistas tienen voz muy diferente, tienen voces demasiado bonitas. Y ahí yo he notado que algunos artistas, cuando empiezan a cantar y no conozco el físico, digo yo, ay, esa señora tiene una voz tan bonita, y voy a ver, es un hombre. Ajá, es un hombre. Entonces ellos también pueden hacer varias voces. Pues yo pienso, con respecto a lo que acabo de decir, que pues sí, porque digo yo, nosotros los hombres muchas veces estamos acostumbrados a hablar de una manera ronca, fuerte, pero una vez se pone, cuando llegan los momentos de tristeza, melancolía, uno tiene un momento que uno se pone como a cantar alguna canción que le llega y el tono de voz no le sale como una voz ronca, sino una voz sencilla, melódica, amable. O sea que uno también puede hacer la voz de una mujer si se lo propone hacerlo. Es verdad. Sinceramente que es verdad. Mire, en estos momentos, por decir algo, ustedes nos dicen a Fulvia, a mí, hombre, entonen un canto, yo no soy capaz de entonarlo. ¿Por qué no el entono? Por la nostalgia que tengo. La señora que está atendida actualmente es como mi abuela. Entonces a mí no me sale una voz, no me va a salir. A mí no me va a salir porque se me va a quebrar la voz en estos momentos. Claro que después de que estemos en el velorio con el ánimo de muchos y una cosa y la otra, yo puedo entonar un canto. Pero les aseguro que en estos momentos no lo hago. No lo hago porque sé que no me va a salir bien. Me va a salir en la voz muy quebrantada, y ustedes miraron en la manera que llegué yo aquí, porque esa es una señora que, demasiado personal para mí. Pero más sin embargo, aquí estamos porque los grandes artistas están en tarima y bueno, que murió su papá y tienen que seguir cantando, ¿no? Sí, y es que yo he notado porque nosotras estuvimos a bien de alternar, que ustedes, la mayoría conoce a Zully Murillo. Y nosotros hemos alternado con ella en tarima. a ella se les murió el papá, y cuando volvimos a alternar con ella, tenía el papá un mes de muerto. Y le tocó hacerlo. Pero uno que no... De pronto nosotros podemos ser artistas, sí. Podemos ser artistas, pero no estamos capacitados para llevar esa... Para llevar ese ritmo. Porque lo ser artista de nosotros es cantar nostálgicamente a un muerto. Entonces, si se nos muere alguien en ese preciso momento, nosotros no estamos capacitados para... Nosotros no estamos capacitados para montarnos, por ejemplo, en una tarima y seguir como si no nos hubiera pasado nada. Yo desde hace rato quiero como hacerle, partiendo atrasito, una pregunta sobre la salvaguardia de nuestra cultura afro que comenzó el profesor 3 en 1, que es más conocido. Me gustaría que nos contara cómo le pareció, a una de las dos nos podía dar la respuesta, el primer año que comenzaron a reunirse diferentes sedes a cantar, entornar nuestra cultura, lo que son los rituales motorios. Me gustaría conocer qué les pareció, porque sé que estuvieron presentes en ese primer año y me gustaría saber eso. Pues yo no contesto la pregunta porque yo el primer año no participaba. Y los primeros que fueron los cantadores, los primeros que fundaron los alabados, no están aquí, no hay. De eso hay como dos señoras, no hay más. Yo tampoco podía responderle a la pregunta porque resulta que cuando yo entré a ser parte del grupo de alabado, entré al cuarto año de haber comenzado. Entonces, sí tengo conocimiento de que fue una señora Miriam, Carmen Bermúdez, Fidelina, Aristarco, Armando, Raúl, pero ya ellos, o sea, varios de ellos no hacen parte, todavía hace parte de ellos Miriam y Carmen, pues Aristarco porque se nos murió y algunos ya se nos murieron, pero apenas están esos dos desde el primer encuentro de alabado que hubo aquí. Pero señora Cruzena, los fue ya usted, nos dijo que inició desde el cuarto año, pues nos podía contar desde ese cuarto año hasta ahora que vamos a cumplir 20 años de los reencuentros de alabado y levantamientos de tumba. Les digo sinceramente qué me pasó. Cuando uno por primera vez se monta una tarima y mira una cantidad de gente, a uno los nervios lo traicionan. Y eso me pasó. A mí los nervios no me hacían sino apenas... Oh. Pero no obstante a eso, miren que yo recuerdo el primer canto, cuando yo entré a ser parte del alabao. Ese primer canto, y apenas les voy a contar un trocito, dice: aquí vengo a despedirme, ay, con gracia y tristeza vengo, con anhelo y con aprecio. Ay, pido que me hagan silencio. Ese fue el primer canto en esa vez y no se celebraba en el teatro, sino allá en la institución educativa Francisco Utimio Munera. Miento, fue en la iglesia del lado de acá donde estamos actualmente. Y ese era mucho gentío y a mí las manos me sudaban, la frente me sudaba y me sudaba todo. Pero a partir de allí, poco a poco fuimos, me fui familiarizando con todo eso, pero es duro. Más sin embargo, bueno, salimos bien, porque hasta ese entonces era concurso. Y yo recuerdo que esa vez ganamos el primer puesto en Alabao, el segundo en levantamiento de tumba y el tercer puesto en Gualí. Yo quisiera preguntarle, ¿usted qué haría? ¿Hasta dónde sería capaz de luchar, de llegar, cualquiera de los tres, por salvaguardar toda esta herencia que nos han dejado estos ancestros? Pues yo soy capaz de salvaguardar, porque para eso estamos en el grupo de PES, del PES, para cuidar nuestra cultura. Yo estoy presente hasta que me muera y lo defenderé el grupo a donde me toque ir. Estaré presente representándolo, enseñándole a los niños también la cultura, porque los cantos de Alabao, esa es cultura, esa es vuestra cultura, la aprendimos de vuestros ancestros. Entonces, estoy dispuesta a colaborar hasta donde pueda, hasta el último día de mi vida que esté. Gracias. En estos momentos, afortunadamente, aquí en Andagoya, los estudiantes de las instituciones no hacían parte de estos encuentros. Pero con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación, se está implementando la enseñanza a las instituciones educativas de esta cultura, de estos ritos mortuorios. En estos momentos, a mí me correspondió este año, o por varios años, me ha correspondido enseñarle a la institución educativa Francisco Utilio Múnera y el JU. No voy a decir que los muchachos sean unos expertos pues cantando y que las voces pues, pero lo hacen bien, a pesar de ser que se les está enseñando, lo han acogido muy bien los muchachos, los estudiantes. Cuando a ellos se les comunica que va a ir X o Y personas a enseñarle a Alabao, ellos son los primeros que preguntan cuándo, dónde y a qué hora. Y a mí me consta, porque cuando yo llego a las instituciones, profe, ¿vamos a ensayar? O sea, a veces no voy a ensayar porque voy a mirar, porque yo tengo unos acudidos. Yo soy acudiente. Profe, ¿usted cuándo es que vamos a ensayar? No, a mí no me han dicho nada. Cálmense, lo han cogido muy duro entonces, pero los felicito. Y los pelados están respondiendo en esta... Ahorita va a haber un encuentro, que va a haber el encuentro, y vienen alrededor de 8 instituciones. Y ese encuentro se va a hacer el día viernes. A las instituciones les van a dar su día, y a nosotros los mayores... su otro día. Entonces va a haber el encuentro viernes, sábado y domingo. Pero para las instituciones va a ser el viernes, el primer día. Porque resulta que si vienen 15 o 16 comunidades y siendo 8 grupos por las instituciones, el tiempo no nos va a dar. Vamos a salir muy tarde del teatro. 2, 3 de la mañana, y los pelados, a pesar de que hay unos jóvenes que les gusta trasnochar, pero otros no, y hay niños, no pueden quedarse hasta esa hora de la noche. Entonces, se va a hacer, como les dije anteriormente, el viernes van los estudiantes de las 8 instituciones que que vienen las dos de aquí, las seis más o siete que vengan de fuera de aquí, el viernes para todos ellos, ese es el día especial de ellos, y para nosotros los mayores es el sábado. Queremos saber a cada uno qué fue que los motivó a que les gustara cantar alabado, o gualíe, levantamiento de tumba, todo eso. Yo voy a hacer un corto relato con aquí el sobrino Dayson. Él es criado del señor difunto Aristarco y criado de la señora que les dije que tenía ese mismo tiempo Carmen. Pues imagínense, él todo un tiempo oyéndolos ensayar y cantar, él tuvo a bien, me gusta, y a como hablaba él, a mí sí me gusta cantar, de hecho, ay, a mí me gusta mucho allá abajo, porque él era muy pequeñito cuando entró a ese grupo. Y yo recuerdo que el primer año que subió él a tarima, le preguntaron, oiga, Dayson, ¿y a usted quién le enseñó a cantar alabado? Michoacán Chaco fue que me enseñó. Cante un pedacito de un canto que se llama Dios te salve María. Y empezó. Y entonces, desde ahí, él viene desde muy niño. Yo creo que no tenía tal vez los 6 años cuando él entró al grupo de mayores. ¿Y cuál fue su motivación? La motivación mía, yo creo que fue desde que... Mire, la cosa es muy sencilla. Mi mamá nunca le gustó cantar alabado. O sea, yo nunca lo oí. De pronto es muy vergonzoso uno por decir algo. En el caso mío, yo no fui criada de mi papá. Pero sí me decían que mi papá cantaba muy bien alabado. Mi papá cantaba muy bonito. Pero tengo familia por parte y parte de mi papá y de mi mamá, que son muy buenos cantadores, pero no fueron ellos los que me motivaron. A mí me motivó y me gustó porque yo iba mucho a los velorios. Y entonces cuando yo iba a cantar una señora, usted me veía que yo me quedaba, y como yo no sabía, cuando por decir algo decían, Dios te salve María, y yo apenas contestaba, ¡ah! O sea, así me fui yendo. Y una anécdota muy bonita. Resulta que yo vivía donde una señora difunta ya telefona. Y ella ahí tenía una prima que se llamaba Georgina. Ya era minusválida. Y esa señora murió. Y se veló ahí en la casa. Pero como yo ya sabía pues algunas estrofas o pedacitos de canto, yo cantaba y ayudaba, pero yo me había aprendido un canto. Yo me había aprendido un canto y yo a cada ratico mentalmente lo practicaba. Cuando ya se quedó todo el mundo callado, y yo, no, yo tengo que entonar este canto a ver si me lo contestan o no me lo contestan. Entonces dije yo, ay, yo quiero entonar un canto. Ay, no es la entone, lo que usted tiene bonita voz, que no sé qué, yo no sé qué más. Entonces dije, cuando se murió mi madre, ay, repicaron la campana. Y les cuento que cuando yo entoné ese pedacito y la gente me contestó, hasta lloré ese día. Yo lloré de la alegría, y cuando se terminó el canto y me decían, continúe, que son 3 veces que se repite. Y cuando terminé y la gente, pero Neila, pero ¿cómo es que vos no cantás, manita? Vos tenés una bonita voz. Ahí sí me esplatillé. No, ahí sí me volví pues una dura cantando alabado hasta el día de hoy. Señora Fulvia, nos gustaría conocer cuál fue su motivación, la que la llevó a cantar alabado. Le voy a decir, soy muy sencilla, porque yo no me gusta decir mentiras, soy clara como el agua del río. Yo me motivó a cantar porque aquí era acostumbrado que el que no cantaba no le daban trago. Sí, y entonces yo no cantaba y pasaban por ahí pues con el aguardiente. A mí me gustaba mi poquito, porque ahora no. Entonces, ahí empecé yo a abrir la boca para que me dieran mi traguito. Y el final de Aristarco, que me ponía a ser segunda, yo canto, yo mis cantos son altos, yo canto, tengo una voz que canto alto. Entonces, desde ahí empecé a cantar. Y una vez que se me murió un primo, y el velorio pues estaba solo, que la gente no cantaba, y empecé yo a cantar, a poner mis cantos, los que había oído y así que había aprendido. Y fue como toda la noche poniendo mis cantos, y desde ahí me volví una profesora cantando. Y donde llego, pues, me gusta poner mis canticos, a pesar que no soy una artista, pero sí colaboro con mis cantos. Y yo quisiera que ustedes, cualquiera de ustedes, Julio, que está tan callado, o cómo es que no hice nada, hable algo que ha aprendido, o usted me dijeran algún pedacito, algún canto que han aprendido, que han aprendido. También quiero escuchar la voz de ustedes. Yo nunca cantaba nada. Tanta no, cosa, ve, yo no, te yo sigo. No sé. Camilo, inicia que yo te sigo. Claro. Como decía mi mamá, Puñi. No, usted que han cantado, caramba. Usted que no han cantado, que no, ¿eh? Que no. Claro, y está. Sí, los conocimientos, de... pero. De cantar, no sé. Yo no canta, no sé. Usted predica, pero no, no practica. Estamos en la teoría todavía. Sí. No. Es que Julio se escondió detrás de las perillas, se llama eso. Él se hizo el loco ahí, se fue quedando ahí, entonces no es capaz de hablar mientras está moviendo los botones. Pero me dijeron a mí que Julio tiene una voz espectacular. Y que canta, sobre todo unos gualíes maravillosos. A ver, Julio. Muchachos, canten. Yo le dije a Simón que no cogiera mujer, porque el tiempo estaba duro con que lo iba a mantener. Porque el tiempo estaba duro con que le iba a mantener. Y Simón me contestó, yo sí cojo mi mujer. Y Simón me contestó, yo sí cojo mi mujer. Para eso hay chere y mapi para comer. Para eso hay chere y mapi para comer. Y cuando se acabe el chere, ¿qué le vas a dar de comer? Y cuando se acabe el chere, ¿qué le vas a dar de comer? Come anzuelito a pescar guachupé. Come anzuelito a pescar guachupé. Yo estoy enferma y no puedo caminar. Yo estoy enferma y no puedo caminar. Tráeme el mate pa' yo mea. Tráeme el mate pa' yo mea. Ese mate está muy grande, no cabe allá. Ese mate está muy grande, no cabe allá. Ay, mételo por delante y sácalo por detrás. Ay, mételo por delante y sácalo por detrás. Ay, mételo por delante y sácalo por detrás. Me subí por la cocina y me bajé por el sobera. Me subí por la cocina, me bajé por el sobera. El dolor de París es un dolor condenado. El dolor de París es un dolor condenado. Ay, el dolor de París es un dolor condenado. El dolor de París es un dolor condenado. El dolor de París. No, no, no, no, no, no, pero repitindingui que no entendingui, a ver. Repliqui en inglés que no entendingui. Sigamos en lo que más. Bueno, lo que a mí me motivó, las personas que me motivaron a mí a ser parte del grupo Alabao fue mi abuela Carmen Bermúdez y mi abuelo Aristarco, que aparte de todo, ellos me enseñaron. Hay veces ellos iban para algún velorio y no me llevaban, y apenas ellos llegaban al velorio, llegaba yo atrás de ellos. me les montaba y me les quedaba ahí. A la hora que se iba mi abuela, me iba yo. Hagan cuenta cuando uno es como el perro, que no se le separa al amo. Eso fue, esas dos personas que me metieron a mí a aprender a cantar alabado. ¿Y cuál fue su primera experiencia más bonita que tuvo? Bueno, mi primera experiencia, como le digo a mi tía Cruneila, fue aquí en Andagoya, en el encuentro alabado, que me tocó, porque por primera vez me tocó enfrentarme a una multitud de gente. Porque ustedes saben que uno cuando está joven o niño, le da miedo que lo recochen. Entonces, esa fue la primera experiencia. Yo quisiera preguntarle a la señora Fulvia, ¿desde qué edad usted inició a irse para los velorios, que me imagino que ya su cuadernito, a escuchar cantar a los adultos? ¿Desde qué edad usted se inició, digámoslo así, a volar para los velorios? Desde muy pequeña, pero yo no cantaba, porque yo no tuve familiares que cantaran alabado. ¿Ah? Entonces, por velona me dijeron a mí por tomar traguito. Cuando yo ya tenía unos 14 años, yo ya tomaba mi aguardiente y como no me daban, desde ahí empecé yo a cantar. Pero nunca he necesitado coger un cuaderno para anotar un canto, porque yo oigo un canto y me lo aprendo así de memoria. Así que no necesito, o voy a componer. Uno para componer sí escribe, para ver qué escribe. Para cuando me toca componer alguna cosa, también la hago. En otro orden de idea, quiero saber cuáles son los implementos que lleva un levantamiento de tumba y qué significa cada una. Repítame la pregunta, dama. ¿Qué elementos lleva un levantamiento de tumba y qué función cumple cada uno? Mire, nosotros aquí tenemos la tradición. Para levantar una tumba es prácticamente similar a un velorio, con la diferencia de que en el levantamiento de tumba no existe el muerto, porque pues de hecho que ya el muerto lo enterramos. Pero a partir del día en que enterramos a la persona, desde ese día o el día siguiente, se empieza un novenario. El novenario consiste en que todos los días se reza un rosario, 6:30, 7. Bueno, a raíz de eso, llevamos 8 días rezándole el novenario y en el noveno día vamos a organizar la tumba tal cual como la organizamos con el muerto allí. Lo único que no lleva esa tumba es el muerto, pero colocamos, como se dice, un cuerpo presente que consiste o en ladrillos, unos 3-4 ladrillos, o un cajón y se forra de negro. Eso le decimos el cuerpo presente. Lo mismo que se hace en el velorio, se hace en el día de levantamiento de tumba. Se reparte con lo que es el aguardiente, o sea, las bebidas alcohólicas, gaseosa para el que no toma aguardiente. Los que no cantan y se quedan alrededor de la parte o de la sala de velación donde se vela la persona, están jugando dominó, están jugando naipe, están jugando los juegos de azar, que ustedes más o menos saben cuáles son. Se reparte el aguardiente. Es más, así como se hace en el velorio, se hace en el día de la novena. Se reza el primer rosario a las 8:00 p.m. Ese primer rosario casi siempre es una hora, termina a las 9:00. Después de que se termina ese primer rosario, se reparte lo que es el aguardiente, lo que es el cigarrillo, lo que es el biche, en fin, bebidas alcohólicas. Luego se procede a cantar. A las 12 de la noche se reza el segundo rosario y se hace lo mismo cuando el primero. Y a las 5 de la mañana se reza el tercer rosario y cuando ya se reza el tercer rosario, si el familiar quiere que la tumba, si el familiar quiere que la tumba se levante con canto, se levanta. Si el familiar quiere que la tumba se levante con un miseder que le dicen, con ese se levanta. Pero aquí por lo general se levanta con canto. Y a medida que se va cantando, se va desarmando la tumba. A medida que se va cantando, se va desarmando la tumba. Lo primero que se apagan son las luces, después las velas, se bajan todo lo que es la tumba. Cuando ya se termina de cantar y de levantar la tumba, en el sitio donde estaba la tumba no hay nada. No hay nada. Entonces, ese es el protocolo que nosotros siempre como tradición llevamos y sabemos y tenemos como esa esperanza, ese sentir que durante esos 9 días que nos fallece su ser querido, nosotros tenemos la esperanza de que como que no se ha muerto, ¿sí me entiendes? Como que no se ha muerto, ahí como que lo sentimos, como que lo vemos, como que vive. Pero ya cuando ya se levanta la tumba, ya tenemos la esperanza de que ya se fue. Ya no lo ve el último día. Ya no lo vemos más, ya sentimos que ahora sí se murió esa persona. Pues he llegado a concluir de que a pesar de que nos encontramos en un mismo territorio, hay muchas diferencias, ya que las tonadas, las formas de vestir, de desvestir, pero quiero salir de duda de algo. El levantamiento de tumba, ¿eso es en orden o puede ser que primero una vez levanten las velas y otra vez que puede ser que levanten levanten otra cosa? ¿O es en orden? El levantamiento de tumba es en orden porque se va quitando cosa por cosa. Si es que se levanta con el canto a lo que van cantando, se va levantando. Si es con el rezo a lo que van rezando, se van, porque si es con el rezo se rezan 3, creo, y ahí se van levantando, entonces se van quitando, quitan las flores, quitan la mariposa, quitan el nombre, y ahora sí van quitando la sábana, van quitando todas las cosas de la tumba, van quitando las velas, porque yo creo que esa fue la pregunta que usted preguntó, ¿qué significaba cada cosa que llevaba la tumba? Dice que ella preguntó, cada cosa que lleva a la tumba, lleva las velas y las velas significan que siempre a Cristo le pusieron 4 velas, 5 velas con la cruz. A las personas se le ponen las 5 velas, se pone una mariposa, que es la mariposa que forma como una mariposa que siempre, una tradición que nosotros, pues yo no sé qué significa la mariposa, pero siempre la lleva a la tumba. Eso viene de nuestros ancestros, nosotros no sabemos qué significan las mariposas, pero sí la ponen. Le ponen el nombre de la persona en una cinta, se ponen las flores, todo eso, van la sábana. ¿Y qué más? En el piso que llevan las cosas que dijo mi compañera. Entonces, eso es el significado que lleva la tumba. ¿Qué más? A ver. ¿Qué quieren? Estamos para decir lo que sabemos y ustedes también tienen que decirnos algo, porque yo no he escuchado qué han dicho ustedes, qué han aprendido, qué han hecho. Apenas están aprendiendo, están preguntando, ustedes también, ustedes pueden preguntar y pueden explicar también. No apenas preguntar, vinimos a aprender del uno al otro. ¿Qué los motivó a ustedes estar en este grupo? Pues, primero que todo, a mí me motivó muchas cosas. Pues, pues tuve la primera vez que yo fui al teatro, que fue en el 2015, que yo recién llegué, escuché cantar, fue al grupo del Medio San Juan y me pareció una experiencia muy linda. Y pues lo otro que me motivó a estar en este grupo, que estamos estos cinco estudiantes, cada uno hay una institución distinta, pues los profesores nos escogieron prácticamente por la libertad que tenemos cada uno de expresarse, dar nuestra opinión, argumentar sobre el tema. Pues no contábamos que iba a haber una mesa de radio, un entrevistado, solamente que íbamos a representar nuestras instituciones con el Ministerio de Cultura y la Fundación Subliminal. Pues, y pues tuvimos la oportunidad de ir a San Miguel, el cual tuvimos donde el del señor Roberto, que es una persona muy querida de, y un sabedor bastante carismático, cual nos dio a conocer muchas cosas sobre su conocimiento, los sitios donde habría salido a representar nuestra cultura chocuana. También tuvimos la oportunidad de conocer su discípulo, el Cuarta Morocho, que es una persona también bastante carismático, amigable, muy introvertido, como dice la señora Fulvia. Y pues él nos contó, yo tuve la oportunidad de sentarme con él al frente de un andén, hablar como amigo, conocerlo y pues perder la pena, porque nos tocaba también hacer una mesa de radio en la comunidad de San Miguel, el cual la realizamos al frente o en la iglesia. Y tuvimos como invitado al señor Morocho, don Roberto, entre otros sabedores, el cual hicimos la entrevista y pues fue una experiencia muy hermosa, introvertida, encantadora. Y pues de nuevo estamos aquí en Andagoya, puedo decir mi pueblo porque vivo aquí. Y estamos entrevistando a dos hermosas sabedoras, el cual nos están respondiendo alguna serie de preguntas y nosotros conociendo sobre su sabiduría que han otorgado en el transcurrir de los tiempos y entre las experiencias, conocimientos. Pues yo por ahí en de rato también te quería hacerle una pregunta. Puesto que las dos estuvieron representando nuestra cultura en Estados Unidos, pues yo tuve conocimiento que me dijeron que cuando usted cantaron, los estadounidenses lloraron. Me gustaría saber si es cierto, es verdad. Eso es cierto, nosotros no podemos decir lo que no ha pasado. Nunca uno puede decir mentira, porque eso a uno le sacan una entrevista y eso está en la entrevista, eso queda, queda lo que uno hace. Entonces nosotros sí cantábamos y siempre lo gustaba, teníamos dos, una que era la Consulia Mena y la hermanita, pero la una vivía en Cali y la otra en San Andrés, pero no tenían la tona de nosotras. Entonces siempre buscaba el coordinador que nosotras dos cantáramos, mientras ellas estaban en la tarima, en otra cosa, que nosotras pusiéramos los cantos, porque eran que se sentían. Inclusive que allá estaba el ministro fue el que le tiré a la niña, ¿cuál fue? Había un... El representante de Obama, él estaba así de pie viendo cuando teníamos un muñeco que parecía un niño, entonces él estaba así de pie viendo pues como estábamos nosotros arrullando el cosa, pero en un descuido yo no le dije nada a él, sino que zoom, le tiré el niño y ese señor pegó un grito y cogió el pelaito y salió corriendo del niño. Era para que se metiera, pero eso fue una cosa, pues, pero del otro mundo. Yo le tiré el niño, él estaba de frente conmigo y yo lo voy pasando, y se lo tiré. Y él mismo lo cogió porque él pensaba que era un niño y pensaba que se iba a caer, así que el susto que tuve. Ay, no te imaginas una idea. Ah, bueno, porque así es que cuando uno está en una presentación, no le va a decir al compañero, voy a hacer esto. El compañero tiene que estar pila con el compañero para ver qué se va a hacer. Hay cosas que no se improvisan en un momentico, entonces es la cosa de una presentación que quede bien. Usted improvise, no que vaya ya con cosas, improvise para que usted vea que las cosas le salen bien. Pero yo he escuchado todos, pero Julio, presente Andagoya, usted es el joven de Andagoya, hágase sentir y lo quiero oír. Ay, hombre, tampoco. No, pues yo, lo que me motivó a estar en este grupo fue el profesor Héctor y la maestra Arisa, ya que ellos veían que a mí me gustaba trasnochar mucho en los encuentros de los alabados. Aunque yo no canto, me gusta mucho, ya que veo, me río demasiado también, porque en el grupo de ustedes está mi tío Hammerson. Y él, yo veo que le mete mucho, como intentan es a bailar junto con el señor Alberto. Y pues por eso más me gusta irlos a ver cantar y también porque siento, aunque uno no nació aquí, pero ya el tiempo que yo llevo aquí, ya me siento de aquí de Andagoya. Yo soy uno más de aquí y pues el profesor Héctor me dijo que si me gustaría. Y yo le dije, pues claro, profe, cómo no. Y más tratándose de la cultura de nuestro municipio, cómo nos... Bueno, y entonces pues fuimos para San Miguel, donde aprendí diversas cosas, ya que yo creí que esto era lo mismo y allá me di cuenta que tenía como entonadas diferentes, cambiaban en una letra, me puse a comparar el canto de allá de San Miguel con el de aquí de Andagoya, y allá... Ustedes cantan, digamos, con R y ellos con L. Y nos pusimos a ver eso y sí conseguían ahí. Pero bueno, yo no soy mudo, tranquilo, que yo estoy escuchando y aprendiendo. Yo también no me gusta como hablar demasiado porque... Ah, es muy poco comunicador. Sí, por eso, pero no. Aquí donde estoy pila lo que ustedes están diciendo porque es mejor que... Ustedes algún día se van y uno queda y puede enseñarle a otro muchacho. Como el profesor esto, él no canta, pero él sabe también de lo suyo porque él nos ha enseñado. Bueno. Respondiendo a la pregunta que hizo la señora Fulvia, pues yo en primer lugar... Lo que me motivó a venir acá fue, pues, conocer un poco más sobre los rituales mortuorios y me pareció muy buena la iniciativa de trabajar con adultos porque uno tiene la oportunidad de aprender cosas que uno no sabe. En segundo lugar, pues, quise venir para conocer nuevos compañeros porque solo uno estar todo el tiempo en ese pueblo, pues, uno sale a otras partes a tomar... un poco más de aire, sí, pues a conocer nuevas personas y nuevos lugares. Pues retomando también la pregunta que hizo la señora Fulvia, a mí más que todo lo que me motivó a estar en estas cosas tan hermosas fue la curiosidad, porque yo soy una persona que soy muy curiosa y yo... Cuando hablaban con mis amigos de sobre los alabados, yo decía, no, esos alabados son de puros bicheros. Entonces yo decía, bueno, ¿qué será que se siente? ¿Será que todos los que cantan son bicheros? Entonces yo dije, y entonces por primera vez, porque a mí en ese tiempo no me gustaba cantar, apenas me gustaba escuchar. Y cuando mandaron la invitación por primera vez para invitar a los jóvenes, pues la profesora una vez me dijo que yo como era así, que me gustaba estar en todo, que por qué no me... Bueno, entonces yo dije, voy a participar este año, vamos a participar, reunimos su grupo. Y en ese tiempo no vinimos mucho porque era muy Entonces yo dije, voy a ver qué tan bueno es, porque para lo que se escucha es bueno. Vinimos aquí y pues yo dije, no, esto es una cosa impresionante. Y no me tomé ni un trago de biche, así que esto no es para bichero. Y pues me animó mucho y cuando llegamos allá y por dos que fue la cosa. Porque ahí iniciamos nosotros a contar todo lo que vivimos para que les diera les diera pique. Y ahí sí el año entrante como más de 20 personas apuntándose que querían venir a cantar. Y pues sí, y ahí pues fue muy buena esa experiencia. Lo único que no contamos fue todo el susto que tuvimos para montarnos a la tarima. Porque yo me tuve que tomar, fueron 3 vasos de agua para puesto. Pero lo mejor fue cuando ya salí y tomé el micrófono a hacer la presentación. No, y esto ya fue, y ahí pues ya. Pero ya apenas como tal no me da, pero sí, es muy bueno. Pues la realidad es que a mí el alabado no me llama la atención. Yo decía, no, eso es muy feo, eso es para viejo. Esa es la realidad. Pero cuando llegó la invitación a mi colegio, un profesor me llamó. Y yo no tenía más opción que decir sí, porque era sí o sí. Ya me tenían escogida y ya me tocaba. Pero de igual ya cuando fui para San Miguel, me pareció muy chévere hablar con los mayores y conocer de nuestra cultura, para que nosotros seamos ese rescate de que no se pierda. Y ya te metí en el cuento, ya hasta me gusta, ya quiero aprender a cantar. Pero no para ni a participar. Solo que quiero aprenderlo para esa voz melodiosa, que ya la de nosotros está afónica ya para irse y que venga una voz bien hermosa, es muy bonito, dicen, ¡ay! Y no solamente, vea, le digo que nosotros una muchacha ¿de dónde es la pelada de abajo? De San Miguel, le tocó ir con nosotros para Bogotá, y vea, esa pelada cantando, ¡ja! Esa era mucha pelada. Le digo que pues cogió su canto y todos los que estaban el día que fue patrimonio cultural, pero primero fue patrimonio cultural ese día, que iban a echar la firma ese día si no presentamos las cosas bien, esa niña, todo el mundo lloró. Y les digo una cosa, vea, que por eso uno tiene que provisar las cosas. Nosotros por la noche arreglamos su sábana, todo listo, todo. Su tumba, y les tocaba a todas, a unas personas les tocaban presentar y nosotros éramos los últimos. Mientras ellos se salieron a ver unos de Medellín que estaban presentando abajo, nosotros andábamos en un segundo piso. Mientras ellos bajaron a mirar, cuando ellos entraron, se quedaron aterrados porque ya teníamos la tumba hecha. Dijeron que cómo habíamos hecho eso, que a qué hora, pero ya nosotros teníamos su cosa armada, porque si habíamos ido a armarla, no habíamos tenido tiempo. Así que es una cosa del otro mundo. Y recuerdo tanto que a ella le tocó colocar, entonar un canto, pero como nosotros no lo sabíamos, que dice, una paloma sin mancha ya la ve, una paloma sin mancha ya la ve. Revolando por el aire, oh, ya la ve. Revolando por el aire, oh, ya la ve. Y a la vez, y del eterno Padre, oh, ya la vez, hijo del eterno Padre, oh, ya la vez. Pues invitamos a la gente de Andagoya, que alguno que tenga alguna incógnita, alguna duda, que se acerque y pregunte, o si quiera hacer un aporte, que se acerque sin miedo, que aquí estamos para servirles. Pues nosotros estamos muy contentos. Ah, esto no habla. Estamos muy estaba mudo. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes, aprender más de lo que pues sabía, y ustedes que han aprendido un poquito de nosotros, entonces estamos para compartir y aprender de unos a los otros. Y muchas gracias por invitarlo a su mesa redonda que tienen aquí. Pues yo más que contento, estoy agradecido por ustedes habernos prestado un, bueno, nosotros más que estar contentos, estamos más que agradecidos por habernos prestado un poco de su valioso tiempo y darnos un poco de su riqueza, sus enseñanzas. Y de mi parte, creo que trataré de no dejar perder esa tradición. Porque, ¿qué sería tan feo que nosotros debemos perder lo nuestro por coger lo ajeno? Es algo muy feo. Que el día que le digan a uno algo, uno tenga que responder lo ajeno y no lo de uno. Y entonces, de mi parte, estoy muy agradecido con usted por haber compartido y habernos enseñado esas valiosas cosas que saben ustedes. Gracias. Bueno, de todas maneras, yo vuelvo y les reitero, como les dije esta mañana, los felicito sobremanera. Son miles y miles de felicitaciones, porque es que en realidad uno mirar a unos jóvenes como ustedes metidos en el cuento, empoderándose de lo nuestro, tratando de infundir nuestra cultura ancestral, es una cosa que a uno lo llena de satisfacción. Entonces, muchachos, lo único que les deseo es felicidad, prosperidad y para adelante. Gracias por invitarme a esta mesa radial, que no se pudo hacer ayer, pero mire que hoy día, qué día tan bonito. Gracias, muchachos. Éxito y para adelante, para allá, para atrás, ni para coger impulso. Primero, muchas gracias a usted, la señora Fulvia y la señora Cruz, que nos dieron, y nuestro compañero Deiso y amigo, que nos dieron un breve conocimiento, una información muy valiosa para nosotros los jóvenes que estamos tratando de salvaguardar nuestra cultura y de guardarlas y aprenderla. Y al nombre de todos, les queremos dar una feliz tarde y que Dios me las bendiga y me las tenga con salud. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Espérate, antes de que Claudia diga que quiere que las pone a cantar, que ella siempre las pone a cantar, yo quería pedirles un favor. Es que esta mesa de radio ha tomado un nombre que se llama Suena Bonito, pero yo lo digo como muy aburrido. Como suena bonito, eso no suena tan bonito. En cambio, ustedes con sus voces seguro pueden decir un suena bonito más chévere. Entonces, cada vez que tenemos un invitado por ahí, le pedimos que diga suena bonito para grabarlo y para de pronto ponerlo en el título del programa algún día. Entonces, que me regalen un suena bonito ahí ustedes. Cada uno, si quieren, no, un grupo quieran. A la una, a las dos y a las tres. Esperen, les voy a decir cómo me dicen. Mesa radial. Suena bonito. A la una, a las dos, a las tres. Mesa radial suena bonito. Bonito. Suena bonito. Pues ya, Mauro, el señor Mauro se me adelantó. En realidad es que yo siempre que los vamos a despedir, de aquí los vamos cantando alabado. No es que apenas adiós. Ahí cantamos, ahí me meto, pero uno que lo sepamos, pero así bajito. Apenas para grabarlo, nada más. Ah, bueno. Ay, no. Camilo, Camilo. Así es, todo no se complace. Ahí está. Nosotros estamos en estos momentos, podíamos complacerlos, pero resulta que aquí, como a 10 pies tenemos un cadáver, no, pero tenemos un cadáver y es una señora, es la abuela del pueblo. Entonces, nos da como pues durísimo. Pero En la noche, allá en el velorio, allá donde ustedes estuvieron antenoche, ustedes no estuvieron allá en el velorio del profesor. Ah, bueno, entonces hoy los esperamos ahí en Porvenir, ahí en la sala de velación, la Santísima Trinidad. Está bien, muchas gracias, se les agradece.